Desde que llegó la estoy mirando, ella me llamó la atención, y por eso es que la estoy buscando, pa' poder perrear esta canción, pa' poder perrear esta canción, pa' poder perrear esta canción, pa' poder perrear esta canción, pa' perrear. A perrear. A perrear. A perrear. No te loco, seis. Oh. Esa mujer siempre va a querer beber. Porque en la noche ella quiere enloquecer. Y va a romper, sé que ella va a romper. En el perreo nadie la va a detener igual. Ella es una atrevida, quiere que le pase otra bebida. Igual, ella es una atrevida. Toma, toma, pero no comida. Y mira cómo ella baila, mueve esa nalga. Perreo es lo que le encanta. Pa' que baile bien loquita, sexy, suelta, dale, arranca. Perreo es lo que le encanta. Me vuelve loco y me perrea. Ese meneo me marea. Bailo contigo donde sea. Porque ella solo quiere perrear. A perrear. A perrear. A perrear. No te loco, seis. Cuando ella quiere bailar aparece, si no la sabe perrear no la mereces. Yo bailé con ella un par de veces, pero cuando quiere también desaparece. Me dice que le gusta, que eso no le asusta. Y mientras nos besamos, no perdemos el tiempo porque también perreamos. Me dice que le gusta, que eso no le asusta. Y mientras nos besamos, no perdemos el tiempo porque también perreamos. Desde que llegó la estoy mirando, ella me llamó la atención. Y por eso es que la estoy buscando, pa' poder perrear esta canción. Pa' poder perrear esta canción. Pa' poder perrear esta canción. Pa' poder perrear esta canción. Pa' perrear. A perrear. A ver si te sale esto. ¡Franco! ¡No te sale! Cuando las cosas son buenas, son buenas. Esto es distinto. BRA Pro. Ustedes son buenos, pero... Coqui. Nosotros somos los... ¡Total loco! Michael Records.